Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos estudiando el capítulo, la crisis que hay interna y externa. Lamentablemente es una crisis bastante fuerte. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si halláis alguno que hace justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Qué terrible lo que estaba pensando y buscaba así en la internet. Hay un filósofo, Diógenes, que dice que... filósofo griego del siglo IV antes de Cristo. Dice que andaba por las calles con una lámpara. En pleno luz del día. Eso es lo... ¿te fijas cómo están estas imágenes? Busca un hombre honesto. Busca un hombre, dice, un hombre busca hombres honestos. Y es algo muy similar a lo que está pasando aquí. ¿Y qué me dices tú del caso de Abraham, cuando el Señor le dice que si podía encontrar 50 hombres justos, no destruiría a Sodoma? Y ahí empieza a bajar y finalmente ve que no hay ninguno. Cuando tú ves esa conversación, está diciendo: perdona, Señor, que insista, habrá esto. 10. Y al final, finalmente los que habían, incluso de los que salieron, uno no era de las personas que... Bueno, pero qué terrible lo que está haciendo acá, en realidad, con este capítulo 5.1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informado. En otras palabras, está diciendo, la orden que está diciendo, recorrer, mirar, informarse y buscar. La verdad que los comentadores que dice que se llama la atención la forma inconfundible de la gran escasez de personas rectas. Eso es lo que está mostrando aquí. Entonces, por un lado, estoy pensando que Jeremías está sufriendo las consecuencias de que su voz parece que está perdiéndose, no hay caso, no cambian. La verdad es que era una función bastante ingrata la de los profetas, ¿eh? Porque mira, en el caso específico de Jonás, tuvo un éxito tremendo y él no quedó conforme porque no era lo que él esperaba. Claro. Pero en el caso de los otros profetas, cuando ellos hablaban, les decían las cosas claras, les decían: mira, esto va a ocurrir, el Señor dice esto, cambien su forma. Y ellos seguían exactamente igual, como que nadie les había dicho nada, como que, no sé. Entonces, debe haber sido frustrante para ellos ir, dar el mensaje y ver que no había resultado. Mira lo que dice el versículo 2. Aquí nos va mostrando un aspecto que corrobora lo que está pasando en el versículo 1. Dice: aunque digan, vive Jehová, jura falsamente. En otras palabras, Es la religión del acomodo, es la religión que hoy día a lo mejor nos da tranquilidad, ¿no? Si Dios... Hoy día se usa todo light, y hasta claro, la religión a veces Dios, es light. Dios es un Dios misericordioso, te va a perdonar. Pero fíjate, ora a tu Dios y Él te va a responder, ¿y? Nosotros vemos el resultado aquí en el verso 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Dice: los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Ese fue el resultado. Él trató de hacer, hizo todo lo posible, y sin embargo ellos no quisieron. Se endurecieron en su forma de actuar. ¿Sabe que se dice, yo no lo he visto, no lo he palpado, pero que cuando alguien va a tratar de sacar a una persona que se está ahogando, normalmente tiene que tener mucho cuidado con la reacción que tiene la persona que se ve en esa desesperación? Porque puede suceder que al final a lo mejor los dos sufran las consecuencias, claro, y se ahoguen. Entonces algunos tratan de ir y tomar de sorpresa a la persona, o sencillamente lo dejan que agote todas sus energías. O también he escuchado de que le dan un golpe para tratar de atontarlo. Y tratar de salvarlos. O sea, lo que está haciendo esa persona es salvar a esa persona, pero él, ¿qué es lo que hace? En vez de salvarse, si no se cuida bien, se van los dos a digamos, se ahogan los dos. Entonces aquí está pasando algo así muy similar. Las calles están llenas de personas, están caminando, se ven felices, incluso alaban a Dios, pero resulta que ese alabar a Dios está siendo falso. Están incurriendo en una falsedad tan terrible que no se dan cuenta que ni siquiera el azote les hace volver, ni siquiera la corrección. Su rostro está endurecido, dice, como la piedra. No quieren convertirse. Mira qué terrible la condición. Ahora, en el caso de Jeremías, estoy tratando de pensar qué pasa esa noche en que Jeremías tuvo que dormirse y pensar, no están haciendo caso de lo que yo les digo, pero si eso va a suceder, Jehová me lo dijo, el Dios que ellos creen me lo dijo. Allí en Levítico pasa algo muy similar, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, este jurar falsamente, hablar falsamente es un pecado que Dios también va a castigar. Bueno, eso está en el mandamiento también. Claro. No tomar el nombre de Dios en vano. Si se jura vanamente, falsamente, se está tomando el nombre de Dios en vano. Y Jeremías le hace la advertencia, no os fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Claro. Tú recuerdas que en los tiempos de Cristo pasó algo muy similar. Claro que sí. Los discípulos al atardecer miraron al templo, dice algunos escritores que se veía el reflejo del sol que se estaba ocultando. Está hermoso. ¿Y qué va a suceder con esto, señor? ¿Qué va a pasar? Y hace una declaración que es terrible para ellos, lo que está pasando acá. Ese templo fue destruido. Una cosa es saber que se está en crisis, pero estar en crisis y no saberlo es una situación aún peor. Tenemos que considerar eso. Estaban en crisis y ellos no se daban cuenta que estaban en crisis. Es como que tú llegas a una persona y le dices, sabe que vengo a conversar con usted porque está equivocado en sus planteamientos. No, yo estoy bien, son ustedes los equivocados. ¿Cómo lo convence? Qué terrible la condición. Por eso que dice allí, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo, templo, templo, no. Eso no va a permanecer. Bueno, eran duras palabras las que estaban diciendo, porque ellos habían cifrado su esperanza en ese templo. Lógicamente ellos sabían que en ese templo Dios moraba, estaba la adoración más especial con ellos, pero lamentablemente ellos estaban desviados y lo que creían que era su protección no lo era en ese instante, porque Dios los había abandonado. Bueno, amados oyentes, vamos a seguir mañana conversando acerca de este tema. Que el Señor los bendiga. Con todas las verdades maravillosas que se nos han dado, ¿de qué manera podemos asegurarnos de no caer en un engaño similar, creyendo que nuestro llamamiento singular en sí mismo es suficiente para salvarnos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.